mis años se agotarían. Y es entonces cuando yo nada valdría. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Una y otra vez te quiero conocer. Entonces cuando yo nada valdría. No me digan que no es cierto, no conocen mis desiertos. No es cierto que estás muerto. No me callo lo que siento. Lo que siento. Mi vida sin tu calor se desvanece. Sin mi vida te negara moriría. Si es verdad que tu amor me da la vida, si te dan mis años se agotaría. Y es entonces cuando yo nada valdría.